La agencia de internet Primorsky Reporter de Rusia reveló el día 15 los crímenes cometidos por los imperialistas yanquis durante la pasada guerra coreana. El material enfatizó: los imperialistas norteamericanos bombardearon de modo indiscriminado todo el territorio coreano y asesinaron con métodos salvajes a numerosos habitantes inocentes. Además, utilizaron sin miramiento alguno las armas de exterminio masivo, como las bacteriológicas y químicas. Sus crímenes cometidos en aquel periodo son inauditos tanto en la crueldad como en la brutalidad.